Play a partir de este momento. Disfruta de buena música, buen cotorreo y sobre todo, una buena puñeta. Un miércoles más. Otro más que estamos aquí. Estamos al aire. ¿Cómo, güey? Al aire. Sin orejeras. Al aire en internet. ¿Se siente raro, profe? Sí, me siento raro. Me siento desprotegido con estas orejotas que tengo. Sin orejeras. Pues ya llegamos, damas y caballeros. ¿Cómo ven? A ver, pues a toda la banda. Hoy tenemos una sorpresota. Hoy se los entregamos. El libro de las fotografías. Ah, el libro de las fotografías. No. Órale. Estamos ya al aire. Qué emoción. Pues muy bien, damas y caballeros, iniciando otro miércoles más esta travesía a través del internet. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Este es su programa La Puñeta, como ya lo escucharon en la entrada. De aquel lado del micrófono, el profe Mais. Del otro lado del micrófono, aquí andamos, el Fusca. Y de este lado, Juan Clavaza, quien nos saluda. Señoras y señores, un miércoles más. Miércoles puñetero. Como ya adelantó el profesor Mais, el día de hoy vamos a entregar el libro del buen Marshall. Nos llegaron muchísimas imágenes, más de 3,000 imágenes de conciertos, muchas fotos. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en este concurso para entregar el libro del buen Marshall. Oiga, hoy tengo una preguntota, señor Juan Calabazo. ¿Quién va a ser la que va a sacar el numerito premiado? Pues viene el Joel de los Lampra, yo creo que bien llega como a las 9:40, yo creo que él va a ser el que va a elegir la imagen. Qué mal le plazca. Porque pues, ¿no? Todos los puñeteros, no creo que tengamos la mano santa. No, pues no, mano santa no. Inclusive yo vengo ahorita de hacer la puñeta. Trae la mano sucia. Sí, vengo de calentar en la puñeta. La tiene en la mano toda menos limpia. Fumarme un cigarro y se me queda pegado en los dedos. Pero el día de hoy vamos a entregar el libro del buen Marshall. Por ahí nos llegó una infinidad de imágenes de los Pericos, Auténticos Decadentes, de Morrissey, del concierto de Björk, de un montón de conciertos. Ándale, que nos cayó una imagen, dije, ese se lo va a ganar. Las Paquitas, sí. Se lo va a ganar. Nos llegó una imagen de Joan Sebastián, que estuvo en la Arena BFG. Muy buena imagen, ¿no? Mi señor Pancho también, que está por allá. Allá anda, de veras. No, Pancho. No, ya viene, mira, ya parece. Bueno, buenas noches. Qué bien que nos estén escuchando, ¿eh? Yo, ¿eh? Viene con todo. Por ahí nos llegó la imagen de Joan Sebastián, dije, se la vamos a entregar. A ver qué dice nuestro jurado del día de hoy, el buen Joel de Ulan para Hey Hill. Hill. Infinidad de cosas que han sucedido. Estuvieron los Faith No More, ahí estuvimos presentes, ¿cómo no? Claro que sí. Nos regalaron nada más 2 boletos y no se los íbamos a regalar, teníamos que ir nosotros. Yo creo que el público lo entiende. A las 21:40 horas se apagaron las luces del auditorio Telmex. Fíjese que pasó algo similar en mi casa ayer. Pero ahí fue para anunciar a los señores de Faith No More. Una banda que se disolvió en 1998 y este año decidieron reagruparse. Estuvo muy, muy chido el concierto, profe. Nos la pasamos bien. Pues, estuvo buen alcohol, buen cotorreo, buena musiquita, la verdad estuvo muy fino. Sí. El cotorreo en los camerinos con los señores. La Cheves, ahí el after party. A mí no me tocó ir, a mí no me tocaron boletos, nomás fueron 2. No se apure, yo tampoco, pero estoy inventando. Ah, bueno. Pero estuvo muy bueno el concierto. Ah, por cierto, ayer me fui con mi amigo Fidel Rueda y me dijo, regala unos boletos que voy a estar en el Auditorio Telmex. Ah, también ahí tenemos boletos para Fidel Rueda. El día de hoy, boletos, Fidel Rueda que se presenta, creo que el 28, por ahorita voy a buscar los boletos, a ver si los encuentro. Ayer andaba de peda con el señor. Habla muy acá, muy sinaloense. Habla muy, que se sabe cómo habla el huevo cuando viene a presentar la banda. Como el huevo, así habla. ¿Sabe cómo habla el hombre? Pero tenemos el día de hoy boletos para Fidel Rueda. ¿Y cómo se los van a ganar? Únicamente envíen un mensaje de texto al número celular. ¿Cuál es, profesor? 33 11 300 124 con la palabra puñeta. Y diciendo que quieren boletos para Fidel Rueda. Tenemos dos, únicamente dos. Hijo, no regales más. Nada más dos boletitos para que se vaya acá el machín con la chava, o el machín con el otro machín, o la chava con la chava, como se quieran ir ahí. Un saludote, ¿verdad? A mi compilla, al plebe. Ya me siento como que estamos en la Z aquí. Ay, saludos a toda la gente que me saludó hoy en San Juan de Dios, que anduve por ahí. ¿Usted ya anda por allá, profe? Diario voy a ver qué agarro ahí. Nomás no agarro nada. Saludos a los de Machingón, me tocó ver ahí al Pablito Macabrito y saludarlo en San Juan. Saludos a los más chingón. Y pues hay que cerrar, ¿no? La rifa del... La residencia. No, pero yo creo que hay que esperarnos hasta que venga el buen juez, ¿no? Ok. Es que el buen juez por su casa empieza. Ok, si por ahí alguien nos está escuchando y tiene una imagen de un concierto, del que sea. Sí, de lagrimita y costel, no hay bronca ahí, vaya, avienten sus fotos. Viéndolas, pero aquí al correo del kwradio@hotmail.com, kwradio@hotmail.com es donde estamos charlando con ustedes a través del Messenger. También hay otro correo. Es maiz-33, maiz-33@hotmail.com. Para que echen un buen cotorreo, un buen desmadre. Para que pidan sus rolitas, una mentada, pidan sus boletos. Ah, no, los boletos son solo por el celular, ¿verdad? O sí. También que los pidan por el Messenger. ¿Los boletos de Fidel Rueda? Sí. Pues también. Sí, ya, si los quieren por el Messenger, por el MySpace, vengan y aviéntenos unas piedras aquí a las ventanas, lo que quieran, hagan algo, pero tómenos en cuenta, por favor. Pues esto es La Puñeta, damas y caballeros, la están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Visiten nuestro MySpace, www.myspace.com/La Puñeta. También en Facebook, por ahí estamos, busquen Juan Clavaza. Agréguenos, está chido. Sí, está bueno. Metroflog.com/La Puñeta. www.youtube.com/caosboni. Los videos, ahí están todos los videos que hemos subido. www.sexyflog.com/maíz-30. Ah, no, ¿verdad? No, profe, que pues. Ahí andamos. También visiten el Sexyflog, ahí andamos. En todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar. ¿Qué sigue? Pues vamos a poner algo de musiquita, ¿no? Pues vamos a poner dos de los Faith No More. Y sí, después viene Epic. Dos canciones de un concierto. Estuvo muy chido, bueno, a mí me agradó. A mí también, me la pasé muy bien, alcoholizado, guacareando desde los 10 minutos que empezó. Bien marihuano, los ancianos. Pues, ¿qué trae con los marihuanos? Ya alguien se rió. Pues esto es La Puñeta, la están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Vámonos con la música. puñeta, sabemos que eres importante. Ah, mi papá es Fox y es presidente de México. Mi papá es Fox, es presidente de México. Mi papá es Fox, es presidente de México. Por eso te escuchamos. Mi papá es Fox, es presidente de México. Mi papá es Fox, es presidente de México. www.myspace.com/lapuneta. Mi papá es Fox, es presidente de México. Cause it's not just a abusando de la puñeta. Ah, qué buen concierto, profe. Hasta se aventó el hombre, sí, el anciano, sí. Aventó el bastón y se lanzó al público. Estuvo chido. Estuvo bueno. Fíjese que me gustó más el evento en el que estuvimos el domingo. El domingo, las asadas puñeteras. Las asadas puñeteras. Hicimos unas costillitas. Oh, una chévere. Me preparé unas micheladas. Pero buenas. Al día siguiente traía unas agruras. Una diarrea. Una diarrea. Pero qué micheladas. Pero y no, qué no, costillas. No, fueron las costillas. Órale. Estuvo no. Bien, ¿eh? Estuvieron bien, bien buenas entonces. Qué chido. Pues escuchamos Easy y Epic. Dos melodías de Faith No More. Estuvieron el sábado. Muy chido. A gusto, profe. Sí, muy bueno. A ver, paren la prensa, que aquí me están pidiendo un saludote, mi buena amiga Analí. Saludos, Analí. Aquí en el Messenger estamos cotorreando. Ahí a ver qué día se nos hace vernos. A ver qué día se deja venir por acá con nosotros. Ah, pues sí, sería chido que un día viniera aquí a cotorrear, sí. con toda la banda. ¿Y quién es la buena Analí? Oh, es una amiga con que venga la por acá darse una vuelta aquí en la estación, ¿eh? Y este ya parece como el programa de Lagrimita y Costel. ¡Que pase a la cabina! ¡Oh, por favor! Que se venga con nosotros. Por acá me piden boletos para Gustavo Cerati. Pues no tenemos para Gustavo Cerati, pero tenemos para Fidel Rueda. Oh, sí, tenemos para Fidel Rueda, por si alguien quiere boletos. ¿Cómo pueden comparar a Gustavo Cerati con Fidel Rueda? No. El acordeón ahí, la musiquita y... No, yo creo que Fidel Rueda es mejor. Es nacional, Fidel Rueda, por favor. Es bueno Fidel Rueda. ¿Quién es Fidel Rueda, de veras? No sé, pero es bueno. Mi compa, ya no la pisé con él. Ok. Pero sí, tenemos dos boletos. Si se los quieren ganar, kwradio@hotmail.com. Y también el otro mail del profe, maiz-33@hotmail.com. 33 11 300 124, con la palabra puñeta. El día de hoy vamos a regalar el libro. Yo creo que como a las 10, ¿no, profe? Sí, yo creo que como a las 10 que llega acá el buen Joel. Vamos a todavía tienen tiempo de mandar su fotografía. Se la haya tomado con Costel. Bueno, traigo a Costel ya 4, mucho rato, ¿eh? 5. Con la Daniela Luján, 7, con Barney, 8, con quien quiera puede mandar 9, sus fotos. 10, para, a las 10, ya son las 10. No, ya hasta 10. Ahí me está bien. Lo que son las cosas, profe. En una estación de radio aquí local, no quiero decir cuál fue. No quiero quemar a nadie. A ver. No sé si yo esté equivocado, pero me dijeron que el día de hoy salía a la venta el disco de los Fabulosos Cadillacs, el más nuevo, que se llama El Arte de la Elegancia. Pero fíjense que me metí a la página y dice que el lanzamiento es el 8 de octubre de este año, formato CD más CD DVD. Sí, va a estar muy completo, va a ser uno que va a salir el puro CD. El otro ya va a salir ahí con el DVD, el backstage y todo lo que pero va a estar creo que ahí. Se les pasó más de un mes a estos hombres de la estación. Sí, ¿verdad? El 8 de octubre, ya estamos en noviembre. Y ayer me lo descargué gratuitamente de Taringa. Entonces ya lo tenemos. Sí, ya está aquí, ya ven que ahí conseguimos de todo. ¿Qué dice? Este nuevo álbum incluye 8 temas históricos de los Cadillacs. Pues no creo que tan históricos porque... son algunos temas inéditos, lados B, en versiones totalmente renovadas. Pues ahorita vamos a poner dos canciones, CJ y Contrabando de Amor. CJ sin agraviar a los presentes, ¿verdad? CJ. No, es CJ. No es CJ, es CJ. Incluye varios temas, está chido, está a gusto. Contrabando de Amor, Siempre Me Hablas de Ella. Vamos ya, CJ. El sonido joven de América, Lanzallamas, Tanto como un Dios, Surfer Calavera, Siete Jinetes, Soledad, Más Solo que la Noche Anterior. Esos son los temas que incluye este disco. Sí. Espero no equivocarme, ¿verdad? Espero que no, así como se equivocaron los de la estación de radio, ¿verdad? Está bien. Digo, no suelo comprar discos. No, yo creo que todo el mundo ya los baja de internet, son gratis. Pues ni tan gratis, pues. Bueno, tiene que pagar uno el internet. Todavía está eso, ¿ah? Si quieres, le hablo ahorita a los de Los Fabulosos, que vengan y lo traigan. Hay que hablarle a la Profeco. Sí, porque hoy, hablando de la Profeco, voy a ir mañana a la Profeco, tengo un problema. Ya me pidió una vez disculpas el señor Carlos Slim, bueno, a la puñeta. Ahora tengo un problema, me llegó el recibo telefónico de 1,200 pesos. Que porque según recibí una llamada por cobrar de 400 pesos de Estados Unidos. ¿Cómo ven? Ahorita le vamos a poner la canción de... Sí, ni siquiera hablo inglés, yo con trabajo sé hablar español y se me traba. Le vamos a poner la canción del personal a de broche de oro. Sí. Para que la gente sepa por qué le están cobrando tanto. Sí. no queme a la banda. No, hay que buscarla, ¿verdad? ¿No? No, pero iba a poner a los Cadillacs. Sí, también un saludo a mi prima Mayra, que nos está escuchando allá en Michoacán. Saludotes acá de la banda. Saludos a Mayra. La estamos viendo ahorita aquí por Marrones, es mi prima. Ahí nos vemos en diciembre. Prima. Primo. Taco. No, aquí está esto feo. Saludos a Isa, profe, que nos escribió ahí en el MySpace. Un saludo para Isa. Saludos, que estuvo aquí con nosotros. Isa vino desde Michoacán a Guadalajara. Isa, respeto. Qué bueno. Vino y le dio dengue. Más vino que le dio la dengue. Le va un taco. Profe. Pues de fondo el broche de oro para saber por qué le cobraron de más en Telmex. Te digo. De tu cintura prendí un broche de oro. De tu cintura prendí un broche. Saludos a la niña emo. Era mi único tesoro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, para qué le baja! ¡Mamacita! No dije eso. Saludos para la niña emo. Emocional. La emocional. Fíjese que también tenemos cuenta en Farm Bio. Farm Bike. Farm Ville. ¿Eh? ¿Qué? La Villa Farm ahí en Facebook. Ya nos entienden que no llamamos a Estados Unidos ni nos llaman de allá. Sí. ¿Qué tenemos? Cuenta. ¿Qué tenemos? Pues nada. Las canciones de los Cadillacs. Pues nada, pues aquí, pues, que estoy, a ver, tiempo, ey, estoy fuera de lugar, ¿dónde ando? Ando en otro mundo yo ahorita. Vamos a saber por qué le cobraron al profe, ¿cuánto? 1,200 pesos. Ahí va. Llámame Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar. No me llames por cobrar, por cobrar. Por eso le cobraron 1,200. ¿A quién le estaba hablando, profe? No sé, es que yo ni sé inglés, nada más me hablaron. One call of, ¿qué decía? One call of hotline, algo así. Hotline. No sé qué. Así, one call, se me figuró una canción de YouTube que se llama One. Dije, que si quiero escuchar la canción de One en teléfono, ¿no? No, sí. Contesté y nada más oían ahí como que alguien le estaban pegando, o sea, eran unos gritos medio raros. Algo así se oye. No sé por qué. Muchísimas gracias. 1, 2, 3, ¡ah! Pues ya vámonos con música, ¿no? Hasta que... Ya, ahora sí, para que escuchen las nuevas canciones de los Fabulosos Cadillacs. Bajadas de tarima. Ni tan nuevas. Están escuchando, esto es La Puñeta, señoras y señores, damas y caballeros, chiquillas y chiquillos, niños y niñas, jóvenes Patanes y jovencitas, pubertos y pubertas, emos y emas. Saludos a la gente emo, ¿por qué no? Juanas y Panchos. Oh, ¿qué onda con los Panchos? Esto es La Puñeta, damas y caballeros, la están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Y recuerden que tienen también todavía tiempo para enviar sus fotografías, que hayan estado en algún concierto, el concierto de quien quieran, manden la fotografía y pueden entrar la rifa del libro del Marshall, Rock Tapatío, volumen 1. Rock Tapatío en vivo, imágenes de un nuevo siglo, volumen libro uno. Del buen Marshall que hizo el favor. Firmado por el Marshall y por el buen Mr. Q, el diseñador del libro. Está ahí rayado, yo no sé por qué decidimos eso, de que lo rayaran. Se ve bien, se ve fino. Ya si no nos lo compran. Por cierto, el buen Marshall que va a estar el 4 de diciembre en la FIL presentando este libro. Sí. Por si quieren ir a que se los vuelva a firmar o a que se los borre. O que se tome una foto con el buen Marshall, se parece a Moby. Sí, pueden decir que se tomaron una foto con Moby. Sí, ahí la verdad tienen muchas cosas que ver ahí en la FIL, que ya se vienen ahorita, conciertos gratis. Buena literatura, aunque la verdad yo no leo mucho. El Tadeo también por acá se reporta. Sí, pues a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Analí, Mayra, ahorita veo quién más. Sandwich, Adriana, todo aquí, toda la banda que nos está escuchando, saludotes. Saludos para todos. Y pues eso es La Puñeta, la están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Visiten nuestro MySpace, www.myspace.com/La Puñeta, kwradio@hotmail.com. 33 11 300. A ver. Otra vez. 33 11 300 124 con la palabra puñeta y mais-33@hotmail.com. Envíenos fotos a esos correos para checarlas y a ver si se ganan algo. Y una vez digo, no fotos cochinonas. También. No me golpees. Es más, el que nos mande una foto cochinona, pues le vamos a le regalamos los boletos de Fidel Rueda al que nos mande una foto cochinona al kwradio@hotmail.com. Esto es La Puñeta, vámonos con música, las dos canciones nuevas de los Fabulosos Cadillacs, CJ y Contrabando de Amor. Cuando es las 9:33. No. ¿Te trabas? Si en la emergencia epidemiológica. Porque te trabas. Y al riesgo epidemiológico. Sigue con nosotros. Cielo hay un Dios que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a romper, vamos a decir, rico en tus rodillas. Prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar mucha arena al mes. Vamos a romper, vamos a decir, rico en tus rodillas. Glory, glory, ahora voy a morir, muertos brazos de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, ahora voy a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mis pies. Contrabando de amor, ya no tengo moral. Somos nueve de más y el planeta batalla. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a soportar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper, ritmo en tus rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Siempre hay un pez más gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. Vamos a romper, vamos a decir, vivo en tus rodillas. Glory, glory, ahora voy a morirme en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, ahora voy a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mis pies. Glory, ah, voy a morir en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, ah, voy a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mis pies. Glory, glory, ah, voy a morirme en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, ah, voy a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mis pies. Esta música rompe mis pies. Esta música rompe mis pies. Sigue en la puñeta. Conoce los artistas independientes que están dejando huella en internet. Discosgratis.org es el lugar donde puedes descargar discos virtuales totalmente gratis de artistas independientes, de artistas nuevos. Conoce sus propuestas musicales www.discosgratis.org. ya los ensayos descafeinados, cabrones. Porque no en cualquier lugar te aguanta. Ensayos descafeinados. A la chingada, culeros. One Day, sensaciones sonoras. Escúchala todos los viernes a partir de las 10 de la mañana. El Descafeinado Radio, verdadera radio online. El Descafeinado Radio. ¿Estás gustando de la puñeta? Damas y caballeros, continuamos en esto que es La Puñeta. Escuchamos dos canciones de Los Fabulosos Cadillacs. ¿Qué canciones fueron, profe? Ya no me acuerdo. Contrabando de Amor y CJ. CJ, dos melodías, dos exquisitas melodías a cargo de Los Fabulosos Cadillacs, de su nuevo material, El Arte de la Elegancia. Qué buen disco. Y ahora sí, ya tenemos al señor José Manuel Fernández desde el poniente de la ciudad. Mi estimadísimo José Manuel, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Aquí ya preparando el cabrón para ver el reporte. Ok, ¿y qué nos reportas el día de hoy, mi estimadísimo? Mira, lo que pasa es que el estado de México, ¿lo sabe? Sí. No sé cómo es que vivo este Entonces la gente tiene miedo. Sí, porque ya se me conoce. Yo voy a llamar y no sé cómo está la vida, ¿no? Y le hicieron el trancazo. Yo tengo un poquito de camino del camión. Órale. Y digo, pues, para que pase el tiempo, pues, así como que pase el comienzo. Y entrar dentro y después seguimos tratando a ellos, ¿no? Pues sí. ¿Qué más nos reportas, José Manuel? Otro suceso. Bien, aquí, Y Homero y Hidalgo por ahí. Por Homero, Hidalgo, ok. Oye, José Manuel, ¿sí sabes que ya llegaron a Jalisco las 980 mil vacunas de la influenza humana? ¿Sí sabías, no? No tengo enterado de eso, ¿No te ha dado influenza a ti? Más acá, mi hijo que hoy día ya me tengo mucha gente para hacer ya. Te vamos a encargar que nos investigues a ver cuánta gente por allá en el poniente tiene influenza para el siguiente miércoles. ¿Te parece bien? Sí, me da que murieron 5 gentes aquí. El siguiente miércoles nos tienes esa información preparada y lista, estimadísimo. Con gusto. Ok, ya estás. Pues muy atinado y muy certero tu reportaje del día de hoy, José Manuel. Estamos pendientes para lo que pase por ahí. Cualquier día quieres poner que de que poner para decir aquel pendiente. Ya estás, muchísimas gracias, José Manuel. No, pues saludos a ustedes y se ponen bien y que descanse por allí. ¿No saludas al profesor? No, pues ahí estamos ahí pendientes, estamos ahí. Ok, ya estás. Sale, José Manuel, hasta luego. Bueno, pues, buenas noches. Pues ahí estuvo el señor José Manuel desde el poniente de la ciudad con su reportaje a través de la puñeta. Ahora estuvo mucho mejor, ¿no? El reportaje. Sí. Ahora yo creo que me gustó más la información que nos dio ahora el señor Nepe. Sí. La verdad, me llegó. ¿Sí le llegó? Sí, me llegó. Hasta acá me llegó. Eso es lo bueno. Vea mi cara de risa. Me llegó la información hasta allá. Me llegó hasta acá, imagínese. Pues vámonos con música, damas y caballeros, después de escuchar la información de mi compañero José Manuel, el Nepe Fernández, desde el poniente de la ciudad. Dos canciones que nos pidieron a través del Messenger. Recuerden que tenemos dos boletos para Fidel Rueda. Claro que sí. Que se va a presentar el próximo 28 de noviembre en el Auditorio Telmex. Manden también. No hagan caso. Que lo maten. Maten a Fidel Rueda. No. Manden sus fotos, todavía tienen tiempo. Si son cochinonas, se ganan algo más. Los boletos de Fidel Rueda. Los boletos de Fidel Rueda y una caguama bien fría. Yo creo que nadie quiere ir porque nadie se ha notado. Y un teléfono también aquí. Pues vámonos con dos canciones. Esto es La Puñeta, la están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Visiten nuestro MySpace, www.myspace.com/lapuneta. ¿Y qué? Las dos canciones, ya se me olvidaba. Andrés Calamaro, Flaca, después viene Aerosmith con Crazy. Esa dedicada para mi amiga Analí. Analí. ¡Sabrosa! ¡Respeto! Analí. ¡Respeto, bola de perro! ¡Ese perro! ¡Chavalaná! Vámonos con la música. Thank you.

¡Estás gustando de la puñeta! ¡One, two, three, four! Ok, señoras y señores, continuamos en esto que es La Puñeta. Escuchamos a Andrés Calamaro con la canción Flaca, después a Aerosmith con la canción Crazy. Que a mucha banda le gustó. Por acá el buen Tadeo nos dice, qué buena música, qué buena canción esa de Aerosmith. Esa canción, fíjate, ahorita recibí un correo, bueno, un mensaje, que me dicen que la llegaron a escuchar en algún centro recreativo nocturno para hombres. No, no habrá sido el escándalo. No, Ramsés. En el Ramsés. Ok. Que quede claro, fue en el Ramsés. Sí, fue en el Ramsés. Y el día de hoy, sin previo aviso, se dejó caer el buen Gil. Gil, estoy en lo correcto, señor. Así es, estimadísimo Juan Calabaza. Gracias por la invitación. Gil de Ulanfra. Ah, Ulanfra, perdón. Ulanfra. Perdón, es sí que es. Se me va. Y se me se va. Le, la ¿se voz le va? Se me va la Ulanfra. Sentado aquí, güey. O sea, pues el buen Gil. En entrevista, ahora sí le podemos denominar entrevista. No. Ah, nada, no, cotorreo, ay, con cheves y cigarros. Yo las pagué, pues ya menos. El buen Gil, ¿qué está haciendo por acá, mi estimado? Pues desde la última vez que nos invitaste, ¿no? Al pasado toquín de mi estimadísimo y bien ponderado Fuscan, Robert Blank. La Fusca Fest. Exactamente. Nos invitaste a tocar, bueno, nos invitó él. Muy buenas rolitas, ¿eh? Chido, muchas gracias. Y pues aquí andamos, en el desmadre. Me dice, ¿saben qué onda? Pues vamos a echarnos unas puñetas. Yo dije, encantadísimo. Aquí estamos. ¿A quién le dan pan que lloren? Al otro, que entonces no va a poder sacar la mano santa acá, el buen Hill. Por eso lo invitamos, dijimos, va a venir limpio. No, viene más sucio que nosotros. Va a venir de trabajar. Sí, así es, tirando. En lugar de echarle puñeta, agarra la baqueta de la batería para calmar los nervios. Sí, no te digo de qué forma, amigo. Resulta que no. El buen Gil. Sí, es estimadísimo. Quiero una preguntota. Muchas onda? Mujeres radioescuchas quieren saber qué onda con el Gil, qué onda, qué anda acá recibiendo solicitudes o... O ya tiene el cupo lleno, ya pues, lo tiene lleno. Pues dónde, dime dónde y ahorita firmo. Porque, ah, eso quiere decir que no. Ya está, señoritas, anótense. Anótense. Aparte de tener boletos y vamos a regalar el libro, vamos a regalar a buen Gil. También, cómo no, con todo y lentes. Sí, todo y lentes y baquetas. Y baquetas. Pero le trajimos un banquito al día de hoy, un banquito de batería, sí, banquito para que se sentara a gusto. Para que él se sienta como en su casa. Como en casa batería. Pero ¿dónde está el asiento? No lo veo. No veo la pura base, ¿no? Le quitaron el asiento. Sí. Este no aplicó la del el chile pasilla. No, bueno, no, sí la aplicó. Sí, pues bien, le dejamos el chile pasilla, pero chile dijo, pasilla. ¿Este chile qué? Sí. Bueno, El buen Gil, ¿qué pasa con Ulanfra? ¿Dónde andan? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Ahorita andamos en recesión hasta enero. Están de vacaciones. Exactamente. A usted lo dejaron aquí, los demás se fueron a la India, a Europa. Anda, el guitarrista anda en Japón. No, creo. No se fueron a la India, se fueron a la indígena, a la colonia indígena. A la colonia indígena. Sí, aquí a un ladito. Echaron sus buenos desmadres. Y no, pues ahorita cada quien en sus respectivos hogares haciendo producciones para allá en enero, metemos ya a grabar formalmente, porque pues el pasado disco nos funcionó, nada más que pues desmadres que hubo en la banda, pues ya decidimos hacer rolas propias. A ver, mejores, dígame algo. Una cosa, acá el Tadeo dice que la carnala de él se apunta. Pues órale. Es la única que se ha apuntado, si se siguen apuntando. A ver, alguien más se apunta a conocer a al buen Hell. Tenemos aquí fotos de él desnudo. Sí, tenemos una foto en el MySpace, sí. www.myspace.com/lapuneta. Sale el buen Fusca y el profe Mais. Pero yo salgo también. Sí, ahí ya ni me acuerdo cómo andaba. Yo ya, la verdad ya no me acuerdo, en serio, yo de las guacareadas en adelante ya no me acuerdo. Pues ya no supe la verdad ni dónde andaba ni nada, yo no me acuerdo que vomité unas motos. ¿Sacaron fotos? Según eso, ¿cómo es? Órale. ¿Ustedes ahí? Yo vi una tipa con un plumón y tú estabas totalmente rayado. Ah, no, no, no. Estuvo grueso esa fiesta, ¿eh? La verdad, estuvo. Sí, estuvo muy bueno. Yo estaba escuchándolos muy a gusto hasta que me llegó la pálida. Y no, bueno, me fui para abajo. Me fui para abajo. Estaba yo bien feliz cantando sus rolitas hasta nuevo adelante. Y coreando y todo, y de repente que se me va la vista y se me fue la vida por un hoyo, ¿no? Hombre, ¿llegó la prima del Fusca o qué? ¿Eh? Así le dicen, ¿no? La pálida. La pálida. Le llegó la pálida, el palidón del perdón. ¿Que dónde se ven para firmar el contrato? Dice la hermana del Tadeo. Aquí también dicen que de quién hablan para conocerlo. Pues ahí está, aquí en cabina, el buen Gil, baterista de Ulampra. Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. No previo aviso, pero aquí estamos. Pues, no previo aviso, y en cuanto inició el programa fue lo primero que dijimos, que iba a venir a sacar al ganador. Va a ser la mano santa. Sí, pues, sí, aquí sí. Aquí estamos para ayudarles. Es el que anda más sobrio de todos. Digámoslo así. Digámoslo así. ¿Que dónde le firman el contrato? No, pues Pida edades también, a ver, ¿qué es lo que necesita? Sí, sí, ¿fotos, tiene, hijo? Que yo lo escuché, dijo, fotos. No, perdón, ¿de quién es? La hermana del Tadeo. La hermana del Tadeo, perdón, ya dijo él que está buscando fotos. No. Que si tiene buen pecho, que ahí le firma. Es todo, claro. Donde quiera que le firma, no hay bronca. Ahorita va a dar su número telefónico. Vamos a decir cómo es. Mide 1.98. Es mulato, ojo azul, el cabello rizado hasta los hombros, calza del 12.5, barba de candado. ¿Qué otra cosa trae? Un tatuaje de toda la espalda de un dragón. Oye, Mais, ¿pero así te gustan a ti o qué? Sí. Así es como deja de ver esa pornografía, por favor. Y mi buen Gil, ¿qué pasa con Ulampra? ¿Por qué ya no se ven, ya no tocan, ya? ¿Qué pasó? ¿El MySpace desapareció? ¿Qué sucedió? Realmente nos estaba yendo bastante bien, chidísimo con la banda. Pues sí, se veía, ¿verdad? Sí, pues tenemos mucha aceptación, buena música, buen rock, desmadre en escenario. Entrevistas todo. Aquí y allá. Sí, sí, demasiado, pero pues por andas, una personilla que realmente no la supo hacer. Y pues no, o sea, así a veces pasa cuando una persona no está conforme. Cuando sucede. Y en este caso le tocó a él y pues nosotros, pues totalmente friqueados por tener el éxito que teníamos, pero pues, no tiramos la toalla, aquí andamos, echando desmadre, tocando, en enero, si Dios quiere, pues ya nos metemos a estudio otra vez a grabación y pues echar patadas, lo que nos gusta. Echar patadas, es todo. A ver, hablando de las patadas, ¿sí le salían viejas en los conciertos o no? Porque yo quise ser músico por las mujeres y de plano no me salió nada. No, yo no me salen las mujeres ni en las ahoritas, nada. Nada, nada, ni en concurso, ni nada, no nos salieron mujeres y pues aquí estamos. Sí, sí, no, pues pues había de todo, ¿no? Había totalmente de todo, ya ves. En todo les salía, sí, en todo les caía. Sí, mejor no te dio de un poquito nada. Que despertaron no. Empiernados, pero entre ellos, sí. Pero les caía de todo. Y pues sí, ¿no? O sea, yo conocí a chavas. De hecho, tengo varias amistades gracias a esos eventos. Y a Selene, hay que mandarle un saludo a Selene. Mi amiga Selene. Su programa Brainstorm. Exactamente. Oh, ¿la conoce usted? Yo la conozco, desde ya tengo ratillo conociéndola y pues un saludillo a Selene. Y nosotros que estamos en la misma estación no la conocemos. Yo apenas ahora la acabo de ver en la foto. A Selene. Sí, a ver. Un saludo a Selene, está poniendo su promo. Y pues bueno, ya en enero, esperemos que el disco salga a mediados de febrero, marzo, ya estaríamos casi, pues viniendo a pasárselo, ¿no? Para que sepan de qué tipo de rock hablamos. Igual sí, se vienen aquí a las sesiones disqueacústicas. Sí, aquí a aventarse unas rolitas. También cuando tengan alguna tocadita o algo, pues también aquí estamos abiertos. Muy bien, chido. Bueno, ya no, ando diciendo puras cotadas, ¿verdad? Ya no voy a abrir el hocico. Vamos. Abiertos, mulatos, ¿no? Mueritos, ojos verdes, ¿no? Está feo. Muchas gracias por la entrevista, gracias. ya se va. Pues va a buscar al negro. Vámonos con música, a ver si convencemos al buen Hill de que se quede con nosotros. Lo que nos resta del programa. Y llegando unos chistes. Cotorreo, ¿verdad? Llegando chistes, a ver si se sabe algunos. Vamos a poner dos canciones de Ulampra: Utopía y Soledad. ¿Le parece bien? Pues empezamos con Utopía si quieres, y ahorita vemos la otra, porque esa está un poco más lenta. Está un poco más. Queremos lento. Punch, queremos rock. Aquí en Guadalajara. Ok, entonces déjala aquí. También queremos mujeres, pues. No, más rock. Aquí en Guadalajara hay bastantes mujeres. Ay, qué mujeres tan hermosas como la que estoy viendo ahorita aquí en la foto del Messenger. No digo el nombre porque analice, se puede alto, se puede chiviar, patrón. Pero vea nada más qué belleza de mujer. Rodrigo. No es mi amiga Analí, la estoy viendo, en serio. Qué guapa es, qué guapa. Pues vámonos con la canción de Utopía. Después vemos qué les ponemos a la mera. Y no ponemos su lámpara, ponemos otra canción. Un poco más ponchada. Esto es La Puñeta, damas y caballeros. La están escuchando a través de www.lescafeinado.com. Visiten nuestro MySpace, www.myspace.com/lapuñeta. La puneta. También por el correo electrónico maiz-33@hotmail.com. Y recuerden que tenemos los boletos de Fidel Rueda. Ajá, por el 33 11 300 124 con la palabra puñeta. puñeta, buscamos el mejor camino. Oiga, señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta, hombre. ¡Hazte la verga, pinche perro! Continúa con nosotros. Donde podrás dar tu punto de vista de diferentes temas que vivimos día a día. desde la política y sus malos usos hasta la corrupción en tu universidad. ¿Y por qué no escuchar la mejor música de metal y las nuevas propuestas que hay en nuestra ciudad? Ya lo sabes, si te late la política y la buena música, escucha Stormbreak, solo por Descafeinado Radio. ¿Qué tranza, carnales? Soy el Choco y los invito a los ensayos descafeinados todos los jueves, 9 de la noche, los martes en su repetición a las 12 del mediodía. ¡A la chingada, patriculeros! One Day. Escúchalo todos los viernes de 10 a 12 de la mañana. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Solo por el determinado por el determinado por el determinado. ¡Estás gustando de la puñeta! Ok, señoras y señores, continuamos en esto que es La Puñeta. Y está el buen Hill acompañándonos en la cabina. Antes de eso escuchamos Utopía y Soledad. Se quedó la de Soledad. Así es, buena rola. Es digo. Que a mí me gustaba y sí. Aquí nos pegamos un son de que no, hay que poner esa. No, que está media apagada. No, pues cómo no, hay que poner la de Soledad. Así es. Buena música. Muy buena rolita. Y vamos a poner también otra de Soledad de Los Fabulosos. ¿Se acuerda, señor Juan? ¿Soledad? Sí. No me acuerdo. Sí, del nuevo disco. Acuérdate que me preguntabas que si Soledad. Ya no le den de eso. Ya, no. Bueno, sí, denle. No, no, gracias. Árale. Y el día de hoy tenemos un montón de premios. Tenemos los boletos. ¿Premios o regalos? Premios, no son premios, regalos, no sé cómo decirle. Ya me siento en un programa así. Son presentes. Tenemos unos presentes, tenemos unos pasados. Tenemos los boletos de Fidel Rueda, nadie los quiere, pues nos tenemos que sacrificar y vamos a ir nosotros. Tenemos también al buen Hill, que se está rifando el día de hoy. Tampoco lo quiere, se lo va a acabar de pedir. Nada más la hermana del Tadeo es la única que lo quiere. Pues que mande su foto, ¿no? El Tadeo, que mande la foto de la carnala en paños menores, a ver si le gusta al buen Hill. También tenemos el libro del Marshall, que lo vamos a regalar en un rato más. Pues ya hay que regalarlo, ¿no? ¿O qué? Pues sí, estoy leyendo esto, no chistes, así está. Hay que regalarlo. Ah, cuéntese el chiste, profe. A ver, ahí va uno, ¿no? Ándale. Es uno gay. Están tres elefantes, ¿no? Y se reúnen y se empiezan a preguntar. Oye, si tuvieras una cosa larga, ¿qué escogerías? La trompa, le dice uno, ¿no? ¿Y para qué? Para alcanzar las frutas más altas de los árboles. Órale. ¿Y tú qué te gustaría tener más grande? Las orejas. ¿Y para qué? Para espantar las moscas que se paren en mi trasero. Ok. Y al otro no le preguntan. ¿Y tú? ¿Qué quisieras tener más grande? Para mí, las pestañas. Al cabo, ¿ni por qué? Nada, mariconerías mías. Órale. Qué chido. Bueno. No, es que no lo escuché. Ahí va otro, ¿no? Uno. A ver, se lo va a contar el Fusca. A ver, acá está el Fusca, ¿no? Uno que nos lo mandó el Fusca de aquí de atrás. Ándale, no, ahora de que los cuentos de mariconerías y que no, está falseando mucho, profe. Usted está enamorado, te brillan los ojitos. Algo quiere, profe. No, perdón, ya, ahí va el chiste del Fusca. Y una vez una señora, ¿no? Oiga, ¿me da un kilo de naranja? Y le pregunta el que la vende, ¿no? ¿Bien escogida? Y la vieja, ¿se me nota? ¿Se me nota? Es que eso es para verlo acá actuado, ¿no? Eso es actuado. Oh. Sin soplar, por favor. Cuando estás soltero, te gustan todas. Pero cuando estás casado, te gustan todas menos una. Chiste, ese no era chiste, ¿eh? Era la realidad. Un chiste, mi buen Gio. Es bien bueno para los chistes. No, pues tengo uno clásico entre la banda. Teníamos uno, pues. Era un pedazo de caca en la acera. Estaba haciendo calor en ese día. Y a veces esos tipos de días que no aguantas el calor. De repente llegan demasiadas moscas. La mierda. Llegan y se empiezan a tragar. De repente llega una super mosconona de esas de panteonera. Y llega y se instala a comer caca, ¿no? A gusto, el señor. Y de repente... acá viene a gusto. Y de repente, estando un poco alterado por lo mismo, se echa uno de esos sopladillos. Esos que uno a veces no aguanta. Y todas las mosquitas dicen... ¡No mames, cabrón! ¡Estamos comiendo! Yeah. Por acá mandé un chiste al Tadeo. Era un señor tan grande, pero tan grande, que en lugar de tomar café con leche, tomaba café con Dios. Bueno. A ver usted, señor Pancho Dengues. Nadie ya. Cero chistes. Oh, cómo que se acabaron los chistes. A ver, cuente el que estaba contando ahorita. Ah, cómo que no. Es que ese está muy grosero. Déjenlo cuento. Bueno, es una muchacha, como suelen haber muchachas aquí en Guadalajara, en el centro, buenísima, ¿no? Pero buenísima. Va caminando ahí, ¿no? Con una faldita, unas piernotas gigantes, unas cinturitas, no, unos pechos. Un mujerón de 1.95, así, altota, chavo. No, unos pies hermosos, no, un mujerón ahí. Ese era un chichón. No, era una mujer. Ahora. Ya, pasa. Era la negra patudona. ya llega pasa un borrachito, ¿no? Ya ve que no hay borracho ahí en el centro. Ya le dice: ay, mija, ya me imagino cómo has de tener tu hoyito. Y voltea la chava y dice: ¡baboso! Me lo imaginaba. No, está tan cochino. Fue muy cochino, perdón. Está bien. Ahí está. Cantar mis versos del alma. Hay que regalar el libro. Hay que regalarlo, pues, ya. Pues hay un montón de imágenes, más de 3,000 imágenes las que nos llegaron. Sí. Al correo del eldescafeinado@hotmail.com. Ay, pues no sé a quién regalárselo, profe. ¿A mí? No, para usted. El libro. Ya escuché risas, el libro, mal pensados. Está falseando mucho, profe. Bola de maricones. Así le decimos libro si quieres. Pues está uno que nos mandó hasta su teléfono. Ay, y luego dicen que el puñal soy yo. No diga nada, profe. Álvaro Wallace, pero no sé si dársela, yo creo que no. A ver, el buen Gil que escoge entre todas las imágenes. Un chiste muy bueno, ¿no? Y va. A ver, eches el chiste en lo que llega un escogemos. Jotito con un policía y le dice el jotito al policía: ¡Policía, acaban de atropellar a mi perro! Y el policía le dice: ¿y qué quiere? ¿Que se lo entierre? Y el jota dice: bueno, pero primero vamos con el perro. Es bueno. ¿Cómo le hacemos de emoción para regalar el libro? Chinga. Ese chiste me gustó. el ganador, nos vamos a comunicar con él para decirle dónde puede pasar a recoger el libro. Con su respectiva cerveza. Eso sí, nos tiene que llevar una buena caguama. Por favor, no es que seamos gandallas, pero es un buen detalle de su parte. Dicen por acá que nos cambian el libro por la carnala. Ah, pues ok, si no, yo tengo el libro para colorear, güey, bronca, también lo cambio. Hace falta la foto. No, está ofreciendo mucho a su hermana. A ver, que mande la foto. Es más, si el Tadeo nos manda la foto de su hermana y está chicles, le vamos a regalar. Él se lleva el libro, ¿cómo lo lleva él? Ahí está bien fea. Si nos manda la foto de la hermana, en lo que corren estas dos melodías, que también nos pidió las de los Killers, acomoda lata con las canciones de los Killers, le vamos a poner dos de los Killers, y que nos mande en el transcurso de las dos melodías las imágenes de la hermana. Chalandar. Y la hermana tiene que pasar por el libro, si nos manda las imágenes de su hermana. Y si va por el libro, tiene que ir con su hermana y tenemos que ver que sea la de las imágenes. No nos quiera mandar unas de ahí del Metroflow, del Sexy Flow, no nos vaya a timar. Tiene que ir él y su hermana. Si no van él y su hermana, lo vamos a regalar la próxima semana. Pero que nos mande las imágenes, si no, ya veremos a quién se lo vamos a dar. Y por lo pronto están escuchando La Puñeta a través de www.eldescafeinado.com. Nos vamos con dos canciones de los Killers, When You Were Young y Reading My Mind. Esto es La Puñeta. Waiting on some beautiful That's a new killer song on K-Rock called When You Were Young. En la puñeta, todos tenemos superpoderes. Sí, y la cámara me puede apagar, Irene. ¿Usted tiene poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo peleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. También somos buenas personas. ¿Usted? Usted es buena persona. También él. También ella, la niña. Sigue con nosotros. Pues bien, damas y caballeros, continuamos en esto que es La Puñeta. Escuchamos dos canciones dedicadas para este compañero, el Tadeo. Escuchamos dos canciones y que se llamaba Diana, dice acá el buen... El buen Hell. Nuestra amiga Diana, un saludo desde allá. Sí, con nosotros, el buen Hell. Dos canciones de los Killers, Where You Were Young y Raider My Mind. Y ya nos mandó la foto de su hermana. ¿Cómo no? ¿Quién se avienta? La verdad yo la vi, estaba bien guapa la neta. O sea, por acá dice el Tadeo, nada más que de cuerpo completo no tengo, pero sí está bien codiciada por las copas, dice. Me imagino. A ver, mi buen Gio, le gustó la hermana del buen Tadeo. Él es el que va a regalar el libro. Pues estamos todavía en decisión, hay muchísimas fotos, es increíble la cantidad, pero pues estamos en veremos. Acabamos de descubrir que las fotos de Joan Sebastián las tomó el Marshall. Van a aparecer. De llamar ahorita al Marshall. Dice, no, esas van a aparecer en el próximo libro, ya las subió a internet. Entonces el joven que nos mandó las imágenes de Joan Sebastián, pues ya se la pellizcó, así tal cual. Y el Tadeo nos mandó como 4, 5, 6 fotos. Aferrado el muchacho. Aferrado mata venado, dice. Pero pues a ver qué onda. Pues no sé. Que 3,000 fotos es muy difícil. No, está dificilísimo. Dificilísimo, diría yo. Estas están buenas, ahí llegó un mensaje por ahí. Ya van varios. Les están diciendo por acá que quieren el libro. Es que manden las fotos. Por allá quieren el libro. Que sin dónde? Foto. Pues el Inge nos mandó una, andaba trepado en los fierros. Una foto muy buena ahí trepado en el fierro tomando la fotografía. Pues una foto en el fierro. Arriba del fierro. Eso es tener valor. Fue tomada con los auténticos decadentes arriba del fierro. Oiga, una pregunta, ¿no? Con el jefe Diego, todo el respeto del jefe Diego. ¿Él no va a tomar decisión en el regalo? ¿El jefe Diego? No, yo creo que no. No nos dijo, ¿verdad? Nos mandó las 3,000 fotografías. Están las de... el joven que está arriba de los fierros. Y están otras muy buenas. Déjame la checo. Que fue la última que nos llegó. Dice que es con los pericos. Foto de los pericos en el 2009. No agredan, se acaba de llegar. Sin ofender a los presentes, por favor. Sí, acá estamos. Ok, perdón. Autismo del niño. Hay que platicar, a ver, ¿de qué platicamos? Porque acá está... Mientras es un chiste, ¿no? Por favor, Max. A ver. Es que estoy escogiendo por acá. Estoy escogiendo. con razón, no veo tan quieto. Del manojo de las fotos, ¿verdad? Un buen de fotos por ahí. Pues yo creo que ya tenemos ganador, ¿no? Mi buen Gil. Así es. El chiste. Bueno, La de los pericos es buena. Es muy buena, realmente. Estamos en duda si realmente la bajó en la red o es... tomada precisamente él, pero sí se ve que es de él, así que pues no hay duda, es muy buena. Está esa y la del ingeniero arriba de los fierros. A ¿qué ver. Le pasa a Lupita? No sé, ¿y qué es lo que quiere? Para la gente que no sabe lo que estamos regalando o lo que están regalando estos brothers, el libro de Marshall es un buen fotógrafo aquí en lo que es el rock tapatío. Maestrazo, ya tiene pues una gran cantidad de fotos, tanto Eli Guerra, tanto Zoé, tanto buenos artistas reconocidos aquí. Entonces pues ahorita es lo que quiere regalar, un libro que él sacó. Y pues, adelante. ¿Y usted qué trajo de regalo? Yo traje, pues bueno, una caguama suficiente. El buen Gil va a regalar una caguama. A ver esta, chéquela. A ver, una pregunta, ¿el buen Aijo ya saludó? Está mejor. Pues prueba. Ya está, quedársela al de los fierros. ¿Quién fue el que nos trajo los discos de los boletos de Fidel Rueda? Huevo. El Aijo nos trajo los discos de Fidel Rueda. Boletos, amigo. Digo, los boletos, perdón, no, se nota que ando en todo. Por acá me dicen, recuerda que Enrique Iglesias está de moda, tiene su puñeta. No sé por qué ni quién sea Enrique Iglesias. No sé, pero aquí el amo de la puñeta es, ¿cómo se llama el de la...? Ay, cómo es, ya se me pongo las palabras, ese cabrón. ¿Y cómo se llama el de la puñeta del avión? Elvis Crespo. Elvis Crespo, él es el amo de la puñeta. Es el rey puñetas. Elvis... Saludos a toda la gente de Santepateo el Chico que nos está escuchando. Por acá dicen que hagamos una pregunta. ¿Qué? No, no tenemos novia ni nada, andamos buscando todo. ¿Sí es tu hermana? Pues creo que ya tenemos ganador. ¿Yo? Ahorita le vamos a pedir su número. Para venir a recogerlo tiene que traer una caguama. Las de 1-200, por favor, las que no son caguamas, parecen biberones. Iba a checar. Ey, un saludo para Claudia. Saludos para Claudia, ¿cómo no? ¿Para quién más? También tenemos saludos aquí. Saludos para Alma. Alma Marcela. Ándale, Alma que Marcela, tiene un administrador en la jornada, sí. Sacaron un video donde Enrique Iglesias se la puñetea. Otro príncipe puñetero. Otro príncipe puñetero. Oye, pero ¿cómo le hacías si tenía diario las pinches mangas del suéter en las manos? Era para limpiarse, ya entendí. Era para los años. Y no es cierto que tiene una verruga, era una mendiga espinillota de la puñeta. ¿Cómo era su no? Fetiche, pues. Sí. Como aquí tenemos gente fetichista aquí un poco. Pues ya tenemos ganadores, Álvaro Wallace Espinosa. Que nos mandó una foto arriba de los fierros en el concierto de los Auténticos Decadentes. ¿No fue entonces la de Joan Sebastián? No, Joan Sebastián la tomó el Marshall. Ok. Ahorita hacemos contacto con Álvaro. Por vía... ¿Tenemos teléfono? Pues nos lo mandó aquí, a ver si nos contesta. Si no nos contesta, se lo vamos a regalar a Tadeo. La verdad sí, si no nos contesta legalmente es de Tadeo. Pero si nos contesta, pues ya se la peinó. Y que diga Tadeo, pues ahí por dónde podemos encontrar a su hermana, o sea, cuándo puede venir aquí a recogerlo ella. Estaría bien, ¿no? Con todo respeto, señor Tadeo, con todo respeto. Pues tenemos ganador y mientras nos comunicamos con el ganador, vámonos con dos canciones de los Balkan Beats. A ver, mi buen Fusca, no sé ni cómo se pronuncia esta cosa. Goran Bregovic con... Gas. Ah, buena roba. Y luego viene Sumo con ¿Sumo? La canción. No, sí viene Sumo, argentino. El señor Luca Prodan para interpretarnos el reggae de paz y amor. Esto es la puñeta. Oiga, una pregunta, la de gas, no es la que pusimos la otra vez nosotros. Gas, pedo. Es otra versión. Es una versión más nueva. Viene el señor Luca Prodan con la canción El reggae de paz y amor y los Balkan Beats. Esto es La Puñeta, la están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Visiten el MySpace, / La Puñeta. Vámonos con la música. Del tierra que libre, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, sexirita. ¿La puñeta te trabas? Si en la emergencia epidemiológica. ¿Por qué te trabas? Y al riesgo epidemiológico. Sigue con nosotros. Oh, sigue en La Puñeta. ¿Por qué no se van a ensayar allá los ensayos descafeinados, cabrones? Porque no en cualquier lugar te aguantan ensayos descafeinados. A la chingada, pues, culeros. Hola, amigas. Pues yo me llamo Marcel, soy un fotógrafo, aquí estamos en las oficinas de Descafeinado, buscando el café. Enfocas tu lente hacia mí, guardando recuerdos de ti. Y pues está chido, lo pasamos muy bien, estamos borrachos, y si quieren ver mi trabajo está por rocktapetillo.com. Y una historia es guardarse en mi memoria. Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. ¿Estás gustando de La Puñeta? Ok, damas y caballeros, continuamos en esto que es La Puñeta. Escuchamos dos canciones, una de los Balkan Beats. Gas, gas, gas, gas, gas, pedo, gas, pedo, ojeriendo. Ah, la de Gas, gas, después vino Sumo, el señor Luca Prodan en las vocales con la canción Reggae de Paz y Amor. Y el momento esperado por toda nuestra audiencia, vamos a regalar el libro. Vamos a marcarle a este hombre a ver si nos contesta. ¿Cómo se llama? Si no nos contesta, ya sabe. Pasó a hacerse una puñeta porque ahí se está, la está, el está marcando. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Sí? Álvaro. A sus órdenes. Estamos desde La Puñeta, mi estimadísimo. Acaba de ser el ganador del libro. Nos gustó tu foto. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué andabas haciendo trepado en el fierro, oye? A ver, coméntanos. No, pues de hecho estaba acá, haciendo un business, pero no, ya todo bien. Cuéntanos la historia de la fotografía. ¿Mande? Cuéntanos la historia de la fotografía que tomaste. Pues las fotografías las tomo desde arriba del soporte del audio y de la iluminación, esa es una. Y la otra pues detrás del escenario, porque pues eso me dedico. La otra sí no nos gustó, eso sí te podemos decir, nos gustó más la de los decadentes, creo que es. Sí, la de los decadentes, sí, no, pues es que sí está chido subirse hasta allá al soporte y ver todo chiquito desde allá. ¿Nos estás escuchando ahorita, mi estimado? Pues estaba en eso, a ver, si me aguantas le pongo, ¿cómo ves? ¡Ah, lástima, ya no sé! ¡Ya no le dimos nada! No, no, ¿cómo crees? Se nota que radio escucha de La Puñeta. Sí, se nota que... No, más bien me las hago, ¿no? Que es distinto. ¿Conoces a alguien? ¿Conoces a alguien en el descafeinado? ¿Que si conozco a alguien? Sí, porque si conoces a alguien ya no te ganaste nada, digo. No, pues ubico a los que hablan al profe y al calabaza y ellos. Ok. ¡Sí, conoce! Faltó el Fusca, ¿eh? También el Fusca es un arduo, ya se me fue. Bueno, también chambea aquí. Sí, también chambean. Es el productor de aquí. Pues ya estás, mi estimadísimo Álvaro. Te acabas de hacer acreedor del libro del buen Marshall. Firmado por el Mr. Q. Firmado por el Marshall y el diseñador del libro, Mr. Q. Recuérdale también lo de traer la cerveza, las caguamas. Ah, eso sí, nos tienes que traer una caguama bien fría para entregarte el libro. Arre, ya está, pues a dónde llego. Ok, ¿te parece si en un rato más me comunico contigo para decirte en dónde te entregamos el libro y toda la cosa, ¿no? Ya dijeron, me late, chido, gracias. Ya estás, Álvaro. Gracias por participar en la puñeta. Chido, gracias. ¿No tiene las fanfarrias? Pues ahí estuvo el ganador. Pues sí, contestó. Pero para que vea que el buen ¿cómo se llama? Tadeo, se va a llevar algo. ¿Qué le parece si le regalamos unas postales de las de Forceps? Estaría bien. Ah, sí, sí, sí, sí. Firmadas por Tadeo, por Álvaro. Firmadas por Álvaro, ¿cómo no? Pues sí, a ver qué le regalamos al buen Tadeo, que nos siga escuchando. ¿Le podemos regalar al buen Gil para su hermana? ¿Cómo no? O para él, si es que lo quiere. Que está aquí con nosotros, no se ha ido el buen Gil. Ahí, chévere, como siempre, gracias. Y pues ya nos vamos, no hay que alargarnos un poco más. Con más rolitas, ¿no? Yo le estoy pidiendo las que me pidió mi compa, el Pablito Macabrito. Ahí en San Juan de Dios andábamos ebrios ahí. Por cierto, al parecer va a estar también aquí en el programa, pues ahí si hay chance, se anima a venir. Va a estar más chingón aquí. Y pues igual a ver si lo jalamos para la posada. Hablaríamos con él, a ver si lo jalamos ahí. La posada puñetera. Sí, esperen la posada. Sí. Y vamos a dar aquí las cortesías. A cambio de flachazos, de tangas. No es cierto. De la hermana del Tadeo. No, sí. Tal vez va. Nos está ahorita confirmando acá Ulampra. Va a estar ahí. Tal vez Funky Monkey. Vamos a ver si también los más chingón. Vamos ahí a estar buscando. La Palapa, a ver. La Palapa va a estar ahí con nosotros. Son un montón de bandas, ya viene la posada puñetera, pónganse atentos. En las sesiones discoacústicas vienen los señores Los Perros Quemados, muy pronto, en diciembre los vamos a tener. También Circo Candela en las sesiones discoacústicas. María Chichona, dicen. ¡Simón! María Chiludos. No, sí existe, María Chichona sí va a venir a tocar. Y María Chiludos también. No lo regaño. Es que ya estoy acostumbrado con los niños, ya tengo que estar regañando a todo el mundo. Pues ya quedó el ganador del libro. Los boletos de Fidel Rueda, nadie los quiso. Nadie quiso los boletos de Fidel Rueda. Los boletos de Fidel Rueda, ni modo, señora hijo, nadie quiso sus boletos. Me llevo tres viejas, no hay pedo. Se enojó, se sintió. Se enojó porque nadie quiso. Yo agarró la caguama y se la llevó. Regrese la caguama, pues. Así tiene la cara de enojado. Primero regresa la caguama y luego se va. Pues vámonos con dos canciones. El buen Gil las está programando el día de hoy. Hoy es nuestra secretaria. No. La mesera. Hoy sí vino la mesera. Pues vámonos con Queen of the Stone Age, No One Knows. Disculpen mi pronunciación en inglés. A Perfect Circle, Judith. Esta es La Puñeta, la están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Vamos con la música. ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que... Esta es la puñeta, penetrando tus oídos. ¡Órale! Pues ya regalamos el libro, ya estuvo bueno, ya enfadamos mucho, ya es momento de despedirnos, ya es momento de irnos. Sí, ¿no? Ya es momento de venirnos, digo, de irnos. Ya la puñeta se terminó. Ahora el profe anduvo falseando mucho. Oh, pues no, no es de que... Hizo mérito al programa. A mí me gustan las mujeres. Se ven bien bonitas con el pelo pintado. Pues ya ahí quedó el programa, señoras y señores. Ya estamos muy alcoholizados, ya a gusto, felices, contentos. Ya no tenemos libro, tenemos dos boletos para Fidel Rueda. Nadie quiso y nos vamos a ir. Lea el mensaje. ¿Cuál mensaje? Ay, de veras, tenemos un mensaje de texto, el único mensaje que nos llegó. Dice el buen Walter, me estoy aventando una rica puñeta a la salud de Nepe Fernández. Ese Nepe ya tiene su club de admiradoras. ¿Qué anda viendo, profe? No, estoy pasando unas canciones para ver si le tocamos al buen Fusca sus rolitas. La de Sargento García, la de... ¿cuál era? ¿Revolución? Revolución, pero acá la computadora no ha detectado todavía el USB. Pues ya vámonos, el día de hoy el buen Hill que nos acompañó y fue el que decidió gracias. Quién se ganaba el libro del buen Marshall. Realmente buenas fotos, sí, se esmeraron por aventarse tantas fotos. 3,000 y tantas fotografías que nos llegaron. Sí, son buenas. Muy buenas fotografías, unas con Paquita la del Barrio, otras de Joan Sebastián. Es más, yo creo que las vamos a subir al Metroflog, ¿verdad? Vamos a hacer un... pues sí, hay que subirlas todas. ¿Collage? Un collage. Un collage. Estén al pendiente a la posada de la puñeta, va a haber de todo aquí. No lo escuchamos, a ver qué dijo. A ver, la voz sexy, con la voz sexy, por favor. Estén al pendiente de la puñeta, se va a poner muy, muy bien. No, esa voz en serio, hijo de su madre. Esa es voz de hombre, no payasos. Pues el buen Gil ya dijo que hasta enero, febrero tenemos nuevo material, que van a venir a las sesiones discacústicas, que nos va a traer playeras. Así es, así qué, es. ¿Qué más nos va a traer? Pues buen rock, principalmente esto, buen rock. ¿Y unas caguas? Y unas caguas. Eso está abajo del hombro, ya sabes. No, eso es bueno. Aquí ahorita ya andamos medios alcoholes. Ahorita se va a armar la cooperacha para las siguientes caguamas. Pues ahorita vamos a divertirnos todavía. Es miércoles de 2x1. ¿Qué? Simón. Nepe. ¿Eh? Nepe. Nepe, ya. Nepe. Muchísimas gracias a los morritos que estuvieron. Saludos acá. Se los quitamos en el justo cuando los sacaron. Sí, pues, nunca les mandamos saludos y ya lo gritan. Los morritos. Pues esto fue La Puñeta, señoras y señores, muchísimas gracias por habernos escuchado a través del descafeinado.com. Este es nuestro hogar, estamos transmitiendo desde La Puñeta Show Center. Acabamos por fin con la peste de gatos que teníamos, profesor. Sí, tenemos una invasión de gatos ahí aquí en las oficinas de La Puñeta. Ya conseguimos todo un piso para nosotros, sí, las oficinas ya tenemos y todo. Es súper cómodo aquí, pueden venir. Acá imágenes de todo mundo, de Tutilimundi aquí. Está muy fino a gusto. Nueva remodelación de nuestra oficina ya sin gatos. A gusto todo el cotorreo. Estaba un gato, era los más grandes, era un gato, era el papá, era el gato padre. Y el otro era la mamá. Era el gato padre y la mamá. El gato padre y la mamá. Estaba horrible, ¿eh? Estuvo horrible ahí con esos gatos. La gata mamá. Que era de rancho, por eso hablaba así, era la gata mama, pues. Oye, profe, ¿y por qué está ese marco de George Michael? No, era todavía cuando estaba Juan. No, sex symbol. Muy bien. Por un sex symbol. También mi bandera del arco iris también. Muy bien. Son reliquias. Muy bien. También el closet que tengo ahí dibujado, con las puertas abiertas de cuando la gente sale de ahí del closet. Y una vez salí del closet. Sí, muy bien. ¿Sabe por qué me escondí? Llegaron los papás. En serio, no lo estoy diciendo. No estoy diciendo mentiras. Una vez me metí al closet y una vez tuve que salir del closet porque llegaron los papás. Y no miento. ¿Y el closet de quién era? ¿El negro o qué? Exactamente. Qué padre, están infortunados. No, en serio, la verdad sí, en serio. Una vez tuve que quedarme unas horas ahí escondido en un closet. Y tuve que salir ya después de ahí del closet, pero se siente horrible la adrenalina de que luego no faltan los papás que se meten al cuarto y se ponen a hablar afuera del closet y uno ahí rezando. Y de ahí nació la idea de la puñeta. De ahí nació la idea de la puñeta, del closet. Pues nos mandaron una imagen, pero ya lo regalamos el libro. A ver, la imagen, ¿qué es? Véanla nomás, irá. Lo agarraron infraganti. Ese yo lo conozco, ese también lo vamos a subir al collage, ¿cómo no? Ese sí va para el Metroflow. Sí, sí, sí. Y para el MySpace también. Deberían de ver esa imagen sexy. El señor. No soy yo, ¿verdad? No soy yo. No soy yo y me veo bien guapo. No había visto cosas más grotescas en muchísimas todo el día. Gracias a Claudio por enviarnos esa imagen, por Dios. Se ganó. La voy a subir, yo me encargo de eso. Pues esto fue la puñeta, damas y caballeros. Ya, ya estuvo bueno de estar. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿No, profe? Claro que sí. Está muy ocupado. Es que me estaban compartiendo fotos. Y ya dejaron de compartirlas. Dejen acá que me las vuelvan a mandar, por favor. ¡Las fotos! ¡Fotos! Si tienen fotos, por favor, mándenlas. Acá una amiga me estaba mandando unas y no me di cuenta hasta ahorita cuando dejó de compartirlas. Pues muchísimas gracias, damas y caballeros. Esto fue La Puñeta. La escucharon a través de www.eldescafeinado.com. De aquel lado del micrófono, el profesor Mais. Y hasta allá bien lejos también, por allá. Que estamos en buen busca hasta el miércoles. Y también nuestro invitado de honor. Muchas gracias por haberme invitado. El buen Gil de Ulampra, el baterista. Y también por acá de este lado. Aquí andamos, mamá, soy Paquito. Sí, voy a hacer travesuras, ¿eh? Nos vemos el próximo miércoles. Francesco, el Superboy. Y acá Superboy también. Por favor, mi estimado. Así es, el huevo, el hijo, el abrán. Como quieran, a ver, pero aviéntelo como se lo avienta en el programa de radio. No, ocupa acá. Aviéntelo, aviéntelo. Pásame el territo, ándale. Ahí está, ahí está, ahí está. El huevo acá de este lado. Pierro. Ay, ¿por qué se lo agarra? Digo, ¿por qué se lo agarra? ¿Por qué se lo agarra? Y como que mi mic. Oh, todos contra mí. Yo soy Juan Calabaza, damas y caballeros. Recuerden escucharme el próximo viernes en un programa nuevo en El Descafeinado. No lo escuchen. Por ojete, no nos avisó. One day, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12 de la mañana, programando muy buena música, pura miel, pura buena selección musical. Y nos despedimos con dos exquisitas melodías, profesor. La primera es de Titán, 1, 2, 3 y 4, que me la pidió desde la semana pasada. Desde la semana pasada. Adiós, Analí. Bye. Adiós a toda la gente, muchísimas gracias por habernos escuchado. No le atinó. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó, los esperamos el próximo miércoles. Esto fue...